Calma que no panda el cúnico, estamos iniciando un nuevo Renegados. ¿Cómo están? Llegó el sábado y ya me instalé en los estudios del Renegado Producciones para iniciar este Renegados acompañándolos con la mejor música de fondo. Hoy, cortina de aquellas, Sandy Papo, mira. Es hora de bailar, de disfrutar los éxitos del Renegados. Ya llegamos, quédate junto a nosotros porque el Renegados ya comenzó. Ahora yo de ti me río y grito. Sandy Papo con el merengazo, hazme caso, te doy un microfonazo. Gratis, fácil, así te llevo en mi carro, te mando esta. Llegó el fin de semana y ya nos instalamos para compartir la mejor música. Hoy 29 de julio, capítulo estreno. Hoy te acompañaremos con muy buena música, así como tenemos nuestra cortina musical muy arriba para calentar este fin de mes, ¿eh? Para darle energía. ¿Cómo estuvo la semana, muchachos? Siempre les pregunto, es la pregunta de rigor. Si no estuvo muy buena, este es el minuto de ponerte cómodo, de disfrutar este Renegados, porque vamos a estar acompañándote con la mejor música, nuestras secciones de cine, un día como hoy, también peticiones musicales y mucho, pero mucho más. Mueve tu cintura y no te pares porque uno se cura y yo sé que te gusta el mueve, mueve, pero conmigo. ¿Qué recuerdos con Sandy Papo, ¿eh? Además que te estás acordando de algo, ¿eh? De algún momento de discoteca. Sandy Papo, el desaparecido, ¿eh? El desaparecido grupo. Hoy en la música, les puedo adelantar algo de nuestra parrilla musical. Estaremos rescatando música de películas, Bon Jovi, Madonna, Dave Gibson, ¿qué más tenemos por ahí? Estaremos recordando también algo de merengue más adelante. Queen, entre otros. No te adelanto más porque el Renegados ya comenzó. Oye, qué buen mix. Sandy Papo, la cortina del día de hoy. Avísenles a los demás que ya comenzó el Renegados, la gran comunidad de Renegados que nos juntamos cada sábado a disfrutar de buena música. ¿Les parece si ya abrimos los fuegos? Si ya ponemos el primer tema del día de hoy. Nos vamos a la música, muchachos. Bienvenidos al Renegados, soy el Rene y lo que comienza a sonar es el rey del pop. Esto es Michael Jackson, Billie Jean en Renegados. She just a girl, 'cause that I am the one. te goza, pues no hay nada peligroso. Canto hip hop, merengue, aunque ahora sea el único. Calma, calma, que no pande el cúnico, papo. Ya comenzamos el Renegado, ya estamos al aire desde los estudios de Renegado Producciones para todo el mundo, para todo el país, acompañándote con la mejor música. Ahí rescatábamos al rey del pop, iniciando, dando el puntapié inicial al Renegados del día de hoy. Michael Jackson, Billie Jean, rescatado y recordado en este Renegados. Y se nos fue julio, 29 de julio, ya estamos llegando al final de este mes y seguimos avanzando directo a despedir el año 2017, ¿eh? ¿Por qué es así, ah? Porque pasa todo muy rápido. Pasa julio, luego viene el Día del Niño, como me dijo alguien por ahí, después viene septiembre, vamos a estar celebrando nuestras fiestas patrias, luego Halloween, que ya es casi una fiesta institucional, y desde ahí ya nos vamos directo a diciembre. Así que ahí estaremos, esperamos, acompañándote desde los estudios del Renegado Producciones. Pero un 29 de julio como hoy, pasaron cosas, ¿sí? Y como siempre, se los recuerdo en esta sección llamada Un Día Como Hoy. Un 29 de julio, pero de 1974, nace el actor Josh Radnor. Probablemente no le suene como Josh Radnor, pero este actor, humorista, productor, director y novelista estadounidense, más conocido por su papel en la serie de televisión ¿Cómo conocí a tu madre? Seguramente más de alguno la habrá visto ahí en Canal Sony o probablemente por Netflix. Este actor que hace el papel protagónico de Ted hoy está de cumpleaños y lo recordamos en Un Día Como Hoy. Oye, qué buena música. Qué difícil no contagiarse con Sandy y Papo, que nos acompaña hoy como cortina musical. ¿Qué más pasó un 29 de julio? Les voy a contar que, si de evento se trata, un 29 de julio, pero de 1994, se estrena la película de Chuck Russell, director, llamada, este sí que es caída de carnet, La Máscara, con Jim Carrey. Un 29 de julio de 1994 se estrena esta película protagonizada por Jim Carrey y la recién debutante en esos tiempos, Cameron Díaz, que ha hecho una gran carrera como actriz, principalmente porque partió como modelo. Así que también destacamos que un día como hoy se estrenó en las salas de cine la película La Máscara. Qué bueno, ¿ah? ¿Eh? Buena pero sexy, decía Sandy y Papo. Nosotros por nuestra parte nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Queen en Renegados. Such a Sigues en la sintonía del Renegados. Ahí escuchábamos a Queen a esta hora de la noche, rescatado en este Renegados. Quiero agradecer la sintonía de la semana pasada. La verdad que el capítulo de rock latino estuvo espectacular por las peticiones que hicieron ustedes, porque en el fondo yo solo presenté los temas, ¿eh? La elección de los temas lo hicieron ustedes, así que agradezco la sintonía, su participación en las redes sociales, y he escuchado muy buenos comentarios durante toda la semana, que les recordó etapas del colegio, que les recordó sus primeros amores y tantas cosas más que se juntan con esta música que recordamos cada sábado en Renegados, y en especial la semana pasada en este programa o capítulo de rock latino. Si quieres seguir disfrutando del Renegado, solo tienes que seguirnos en nuestras páginas sociales. Nos puedes seguir en Twitter o nos puedes seguir también en nuestra página Renegado Producciones. También siempre está disponible nuestro WhatsApp, el +569 459 69816. Aprovecharon las vacaciones, fueron al cine, muchachos. Si no es así, les voy a contar cuáles son las novedades para esta semana en este espacio que hemos llamado Fiebre de Cine. A prepararse, tomen sus cabritas porque quedarán completamente informados de los estrenos de esta semana y cuáles son las películas más vistas en las salas nacionales. Esta semana se estrenó la película Las aventuras del Capitán Calzoncillo, para los más pequeñitos de la casa. Si quieres ver también una película de terror, te recomendamos desde el Renegados la película 7 Deseos. ojo, que es del director de la película Annabelle. Así que ya solo con eso promete que puede ser una gran película de terror estas 7 deseos que destacamos el día de hoy. Y si quieres seguir la saga de Transformers, te contamos que ya se estrenó su nueva entrega, Transformers El Último Caballero, ya está en las salas de cine. Y con todo esto, ¿cómo habrá quedado el ranking de Renegados? A continuación, las 5 películas más vistas de la semana. Bien buenas, ¿eh? Bien buenas están las películas esta semana. Desde el primer lugar se cayó hasta el quinto lugar la película Spider-Man de Regreso a Casa. En el número 4 está El Planeta de los Simios y su nueva entrega. En el número 3, coincidentemente, está la película Cars 3. En el número 2, la que también estaba en los primeros lugares hasta hace pocos días, Mi Villano Favorito 3, se encuentra en el segundo lugar de las preferencias. Y directo desde su estreno al primer lugar, esta semana se queda con el ranking de Renegados la película Transformers, El Último Caballero. Hemos quedado completamente informados del séptimo arte, ¿eh?, de las salas nacionales. ¿Qué puedes ir a ver para niños, para más adultos, para el terror? Todo te lo contamos aquí en Renegados. Y como ya es habitual en esta sección, nos vamos con buena música, pero música de películas, música de fiebre de cine. De la película Jóvenes Pistoleros, lo que comienza a sonar es Bon Jovi, Blaze of Glory en Renegados. Yeah. pray the Lord my soul to keep. No, I ain't looking for forgiveness, but before I'm sick so deep, Lord, I gotta ask a favor, and I hope you'll understand. Cause I've lived life to the fullest. Seguimos haciendo el Renegados. Ahí destacábamos el tema de la película Blaze of Glory, Jóvenes Pistoleros, ¿ah? Una película de cowboys, ¿ah? Qué antigua, ¿eh? Estaba ahí Bon Jovi, estaba también ahí Emilio Estevez, también entre otros. Nos vamos a noticias. ¿Qué les parece si revisamos algo de noticias de espectáculo? Nos vamos a ir con una noticia de Madonna. Dice así: Madonna acepta compensación de medio inglés por invasión de la intimidad. Londres, el medio inglés Daily Mail pagará una compensación no revelada a la cantante pop Madonna luego de que la reina del pop lo denunciara por una grave invasión de la intimidad tras adoptar a dos niñas en Malawi. La artista aceptó indemnización de la Asociación de Periódicos tras el caso que la cantante y actriz presentó en el Tribunal Superior de Londres por un artículo que salió el pasado enero y que le provocó una considerable angustia y ansiedad, según lo que indicó su abogada Jenny Afia. La publicación, que apareció en Mail Online, la versión digital del rotativo, revela los nombres, la raza, las edades e indicaba que las pequeñas de 4 años vivían en un orfanato en Malawi. En el momento que se publicó la información, se estaba tramitando una solicitud de adopción presentada por Madonna. El Mail Online lo publicó en un momento en que, como el periodista debió haber apreciado, Madonna no hubiera tenido poder para proteger a las niñas, indicó Afia. Su conducta, en su opinión, podría haber amenazado la integridad o el resultado del proceso de adopción, agregó. Según Afia, la ley de Malawi tiene reglas sobre la identificación de niños que están en proceso de ser adoptados, principalmente para proteger su bienestar y su seguridad. Mira, los paparazzis a veces no tienen límites y llegan hasta estos excesos. Madonna adoptando niños en Malawi, fue paparazziada y también publicada su raza y muchas cosas que tienen que ver con la intimidad de los más pequeños. Lo bueno es que Madonna habría conseguido una compensación para, por último, dejar un precedente para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Ahí las noticias de Madonna, la reina del pop, y con ella nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es La Isla Bonita, Madonna en Renegados. Sobre las colinas en un lejano lugar. No se equivocaron, ¿eh? Siguen en el Renegados. Pero lo que escuchas es parte de la cortina para la nueva noticia. ¿Los reconocen? ¿Tres? ¡Tres! Esta serie se dio hace 20 años. Así que si lo recuerdas, probablemente ya han pasado dos décadas desde que viste este programa para los más pequeñitos. Peace. La siguiente noticia los va a impactar mientras les dejo de fondo la intro o un capítulo casi completo de los Teletubbies. Como les decía, hace 20 años se emitió esta serie y les voy a contar que los Teletubbies tuvieron hijos y causan controversia. 20 años después del estreno de los Teletubbies, los famosos personajes ahora son padres de 8 tiernos Tiddlytubbies en la nueva temporada del show. Oye, ¿vieron los Teletubbies alguna vez o no? Quien me diga que no, me está mintiendo, porque todos andan Oa, Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po. Se convirtieron en personajes muy importantes para todos los niños de los 90 que crecieron viendo este show. Y llega hasta nuestros tiempos ahora con una nueva versión. Una de las noticias que más ha sorprendido a los internautas fue que los Teletubbies tuvieron hijos, como le decía, 8. Aunque nadie entiende cómo pasó esto en realidad, los protagonistas del programa infantil han hecho que los usuarios de redes enloquecieran al conocer que se convirtieron en padres de 8 pequeñas criaturas. Y lo más impresionante es que estos pequeños bebés, los Tiddlytubbies, me cuesta un poco pronunciarlo, los Tiddlytubbies tendrán su propio programa de televisión, así lo anunció Sea Babies, el canal de la BBC. ¿Qué más les puedo contar? Aunque se parecen a sus papás, sus nombres son Mimi, Nim, Dougal, Ruru, Dada, Ambi, Pumbi, Va, Pink y tienen diferentes colores. Sin que se dieran a conocer los detalles de la concepción y el nacimiento de los Tiddlytubbies, estos personajes aparecieron desde hace algunos meses en la nueva versión de la serie infantil, pero habían pasado desapercibidos hasta ahora. Ya salieron algunos videos en las redes sociales, videos que les voy a compartir también en nuestra página Renegado Producciones de los hijos de los Teletubbies. Así que esta noticia fue directa a la nostalgia. Si alguna vez viste los Teletubbies, ahora prepárate porque junto a tus hijos podrás ver a los 8 hijos que tuvieron tus amigos de la niñez, los Teletubbies. Los Teletubbies están de vuelta con una nueva generación y te lo contamos solo en el Renegados. Nos vamos directo a la música. Esto que comienza a sonar es Big Mountain en Renegados. Oh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. But don't sunset in your eyes, brown and gray and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. I wish I could buy one out of season, but don't. Seguimos avanzando en este Renegado. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook Renegado Producciones, también a nuestro WhatsApp, el más 569-459-69816. Ahí les contábamos que ya están de vuelta los Teletubbies en esta nueva generación después de casi un poco más de 20 años. También recordábamos a Big Mountain en la música. Llegó la hora de los saludos y quiero hacer un saludo especial que va con toda la energía desde los estudios del Renegados para la Cecilia. ¿Cómo estás, Cecilia? Espero que te estés recuperando satisfactoriamente. La Cecilia durante la semana fue intervenida, tuvo una operación ahí bastante delicada, pero sabemos que se está recuperando bastante bien. Y que te quiero mandar desde acá, Cecilia, en particular, toda mi energía para que tu recuperación sea pronta, para que puedas disfrutar luego de estar completamente sanita, Cecilia. Y nosotros te acompañamos con la mejor música desde los estudios del Renegados y te mandamos un cariñoso abrazo. Recupérate pronto, Cecilia. La Cecilia, que cada semana está ahí en sintonía del Renegados. Y por supuesto, como es parte de la gran comunidad de Renegados, teníamos que saludarla ahora que está en su camita en reposo. Ceci, ¿te parece que te dediquemos un temita? Sé que te gusta esta cantante, así que para ti, Ceci, que sigas ahí tan bien como hasta ahora tu recuperación. Y te vamos a regalar este tema. Lo que comienza a sonar es Debbie Gibson, dedicado a la Cecilia en Renegados. Rolling Stones, Satisfaction en Renegados. El gran Mick Jagger estuvo de cumpleaños esta semana, el miércoles, ¿eh? El miércoles de esta semana estuvo de cumpleaños, el día 26. El 26. ¿Sabe cuánto cumplió Mick Jagger? 74 años. Se pasó. La verdad que está en espectaculares condiciones. Vocalmente, físicamente. Podríamos decir amorosamente. ¿Eh? Tiene una una pareja que ni siquiera llega a las 3 décadas, ¿eh? Y él, como les decía, tiene 74 años, corre muchos kilómetros cada mañana y está en perfectas condiciones vocales, como lo escuchamos de fondo en una de sus últimas presentaciones. Mira. De Mick Jagger podemos decir que es compositor, vocalista y cofundador de los legendarios Rolling Stones. Nacido en Inglaterra en 1943, en sus más de 55 años de carrera, Jagger se ha convertido en figura emblemática del rock and roll, siendo uno de los cantantes más populares e influyentes del género. Además, ganó un Globo de Oro por su contribución a la banda sonora de la cinta El Alfie del 2004 en febrero del 2016. También Jagger regresó a Chile y tocó junto a sus majestades satánicas ante un repleto Estadio Nacional. En este Renegado celebramos hoy el cumpleaños de Mick Jagger, sus 74 años de vida. Vamos a la música, recordando a Mick Jagger. ¿Con qué más? Obviamente nos vamos con Rolling Stones en Renegados. su aplaude, goza, pues no hay nada peligroso, canto hip hop, merengue, aunque ahora sea el único. Calma, calma. Seguimos avanzando en este Renegados, llegando casi al final del programa, última recta, últimos dos bloques para disfrutar de este Renegados que llega cada sábado hasta tus hogares desde los estudios del Renegado Producciones. Ahora quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero con Coco. La Coco. La Roca, pero no te vuelvas loco, soy mi pario. Hoy nos acompaña Sandy Papo en la cortina musical que nos acompañó todo el programa. Sandy Papo hoy con Merengue House de fondo disfrutando este sábado 29 de julio. Nos escribió como siempre la Anita esta semana y nos dice: nos gustó mucho el programa de la semana pasada donde estuvieron recordando el rock latino. Así que nos manda saludos y nos hace peticiones musicales. A propósito del Merengue House que escuchamos de fondo, nos dice: me gustaría rescatar un tema de Elvis Crespo. Mira, y la verdad que yo ya ni me acordaba de Elvis Crespo. Soy súper honesto porque hace mucho rato que no saca ningún tema nuevo. Es así como me puse a trabajar, Anita, y empecé a buscar y dije: vamos a contar qué está haciendo Elvis Crespo en estos tiempos. Y mira, ha estado trabajando fuerte y sacando nueva producción. Les voy a contar que el merenguero puertorriqueño Elvis Crespo se ha propuesto ampliar su catálogo de canciones, experimentando en la música con otros ritmos. Está incursionando en el trap y también en el baile de ejercicio Zumba, con el fin de adaptarse a las nuevas tendencias musicales, como él mismo lo afirmó. Según contó AF, el afamado intérprete de Suavemente, un temazo que lo escuchamos por mucho tiempo, también de los ochenteros, en español. Suavemente promociona ahora el tema Guayo, que cuenta con la colaboración del trío dominicano Ilegales, y que la compañía Zumba firmó un acuerdo para que instructores de dichos ejercicios de 180 países la usen en sus entrenamientos. El tema, que incluye un video musical que se filmó en México, ha sido reproducido más de, 800.000 veces en Spotify, según indicaron los representantes del artista en un comunicado de prensa. Elvis Crespo también experimentó en el trap para grabar el video Veo Veo con el trapero puertorriqueño Almighty. Dice Elvis Crespo: estoy pendiente de lo que está pasando. El trap es una música muy moderna que trae algo nuevo y diferente. Hay que enfrentar los riesgos. Estoy en constante movimiento, ya que no me puedo confiar en mis logros del pasado. Es lo que sostuvo Crespo, que está trabajando últimamente en música de distintos estilos e incursionando en la zumba. Música en español, música latina que también recordamos en el Renegados. Y en el día de hoy, a petición de la Anita, nos vamos a la música con Elvis Crespo, en este tema que sonó en todo el mundo. ¿Nos vamos? ¿Qué le parece si nos vamos suavemente? Esto es Elvis Crespo en Renegados. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios. Suave. ¡Gracias! La hora, nos pasamos, ¿eh? Nos pasamos en el programa del día de hoy, llegamos a uno, no sé cuánto ya, pero la hora pasó hace ratito. Ahí ya escuchamos a Elvis Crespo terminando ya el programa del día de hoy. ¿Qué les pareció el programa, muchachos? La verdad que tuvimos de todo, ¿eh? Partimos con Michael Jackson, pasamos por Queen, Madonna, Bon Jovi, nos fuimos al merengue, hablamos de noticias, de cine, de datos, en fin. Ojalá la hayan pasado tan bien como nosotros acá en el estudio del Renegados. Hemos preparado el programa durante toda la semana para acompañarte cada sábado a eso de las 20-30 horas con la mejor música. Recuerda, durante toda la semana está nuestro WhatsApp listo para comunicarte con nosotros, el +56 9459 698 16. Todo el mundo de pie, ya despedimos el Renegados del día de hoy. Sandy Papo en la cortina que nos acompañó durante todo lo largo del programa. Para disfrutar, recuerda que puedes hacerlo las veces que quieras. En nuestra página Renegado Producciones, ahí puedes revivir este capítulo estreno y todos los capítulos del Renegados. Si te gusta el Renegados, déjanos tus mensajes en WhatsApp o en nuestra página de Facebook. Gracias, Memo, ¿eh? Nos diste las gracias ahí por el saludo que te mandamos la semana pasada y te dedicamos un temazo. Así que un abrazo para su familia, Memo. Bienvenido a la gran comunidad de Renegados. También a la Cecilia, le reitero mi saludo, que se recupere, que sea una buena semana, que tengan todos una buena semana. Para ti también, Rosita, sé que nos estás escuchando en Melipilla, nos escribiste en nuestra página de Facebook Renegado Producciones, como siempre destacando lo bueno que te gustó del programa de la semana pasada de Rock Latino. Para todos ustedes, la gran comunidad de Renegados, les digo que tenemos un compromiso para este siguiente sábado a eso de las 20-30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo de este esto que hemos llamado la terapia grupal de los sábados, donde nos ponemos todos a recordar. Por mi parte, soy el Ren y los espero el próximo sábado, nuevamente a la misma hora, en el mismo lugar, con los éxitos del Renegados. Buena semana, muchachos, nos vemos, que estén muy, pero muy bien. Chau, chau. Amigos.